Muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar en este histórico concierto. Y qué bueno que en el 1900 tanto, ellos están celebrando 40 años de aniversario. Yo recuerdo que cuando esos grandes éxitos estaban en la radio, mi mamá me estaba matriculando en kindergarten. Pero estoy agradecido del Señor de compartir con Richie y con Bobby el amor a la misma patria, el amor al mismo género musical, a la salsa, y de servirle al mismo Dios, a nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesús el Cristo. Y queremos compartir una canción que también forma parte de esa trayectoria hermosa. Esta canción no es tan triste nada, pero se titula Guaguancó Triste.